Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en Tramas. Hoy, peronismo y cultura de izquierda. Claves para pensar un nudo de la historia política argentina, con Carlos Altamirano, capítulo 1. Voluntad de Eva Perón, yo he de ejecutarla al pie de la letra. Para ello ha de constituirse la Fundación Evita, colateral de la Fundación Eva Perón, que se destinará a cumplir los fines señalados por la señora de Perón. Hace 21 años que en este mismo balcón y con un día luminoso como el de hoy hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles. No me equivoqué ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical. Y las percepciones tienen climas de época, y las percepciones tienen esas lecturas y esas experiencias que van proveyendo a las miradas de otras miradas. Estoy como resumiendo de alguna manera muy rápidamente también el relato que acabas de compartir, e inevitablemente avanzando en el tiempo nos situamos en este tramo histórico, en un tramo histórico que lo mencionaste cuando hablabas del nuevo prólogo de este libro, que está situado en un momento que se abre a partir de 2003, que tiene un mojón en 2001 y todo lo que significa para la historia reciente de la política, de la economía, de los movimientos políticos culturales, aquel diciembre de ese año. En ese contexto, en este contexto, ya más contemporáneo, más con el aquí y el ahora, ¿y el peronismo? Y yo creo que el peronismo, los peronismos, ¿no? Y ahí aparecen, claro, los replanteos de si es uno, si es más de uno. Yo creo que ahora es un hecho visible que uno puede emplear, uno debería emplear el plural para referirse al no ya al peronismo, sino a los peronismos, independientemente de que a veces puedan agruparse o a veces puedan caminar por rutas separadas. Yo creo que en el caso del kirchnerismo, para tomar el... Yo creo que el kirchnerismo se piensa y se quiere ir más allá del peronismo. Quiere decir, no es que reniegue esa tradición, pero se piensa más allá y con componentes que no proceden de esa tradición. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hicieren, Dios y la patria me lo demanden. Vengo a tomar posesión del cargo de presidenta de la República Argentina. El honor más grande que puede tener un argentino o una argentina, ser elegida por sus compatriotas para representarlos. Este es un escenario diferente al de hace apenas 4 años y medio, el 25 de mayo del 2003. El presidente que está sentado a mi izquierda, junto a todos los argentinos, cambió en estos 4 años y medio ese escenario que teníamos aquel 25 de mayo. Lo hizo en nombre de sus convicciones, que son las mías y las de muchísimos argentinos que siempre creímos en el país y en sus hombres y en sus mujeres, en el pueblo y en la nación. Tramas. En ese sentido, el tanto Néstor Kirchner como Cristina Kirchner siempre tuvieron un lenguaje, ¿cómo decirlo?, ambiguo respecto de esa herencia y respecto de Perón. A veces lo han traído, pero muy a menudo han hecho alusiones a un pasado, como no es que todo ese pasado les pertenece, han reivindicado algo muy específico de cuál era el pasado de donde ellos provenían, ¿no? Uh-huh. La generación de los... como se dice, en los 70, en realidad, es de la primera mitad de los 70. De modo que no es el peronismo genéricamente, sino ese sector. Es como si yo dijera, para ellos, en el 74... era la juventud la que encarnaba el verdadero camino, ya no el general Perón. No. Compañeras y compañeros, habla el presidente del Ateneo, el compañero Néstor Carlos Kirchner. Hoy llegamos a este plenario convencidos que somos los depositarios de la moral justicialista en el peronismo de la provincia de Santa Cruz. Que sepan todos los argentinos que es un acto de convocatoria al amor, a la convivencia, sin renunciamiento, con capacidad transgresora, pero levantando la bandera de la unidad y el afecto y el amor de todos los argentinos para construir una patria justa, justa que incluya a todos los argentinos. Todo lo que fuimos logrando en forma conjunta para defender la política de derechos humanos, con memoria y justicia que hoy reina en la Argentina, para defender las paritarias que hemos restituido a la sociedad argentina, para defender la recuperación paulatina de nuestros jubilados, para consolidar la cobertura de ellos, para consolidar la recuperación de los fondos que habían sido privatizados de los trabajadores argentinos, que las FJP y hoy vuelva a administrar el Estado para ponerla al servicio de todos los argentinos. A todos mis compañeros trabajadores a lo largo y a lo ancho del país, que nosotros, y yo puedo exhibir título junto a mi compañero, hemos hecho más que nadie en la historia para terminar con la explotación de los trabajadores. No solamente a partir de haber reinstalado en la Argentina las convenciones colectivas de trabajo que han permitido no solo mejorar el poder adquisitivo, sino también las condiciones laborales de millones de argentinos, la propia. Y vamos a seguir luchando contra la explotación. Vamos a seguir demandando que aquellos sectores de la economía, que aquellos sectores empresariales que tienen rentabilidad, también mejoren las condiciones salariales y laborales de nuestros trabajadores, porque está en nuestro ADN histórico, no de ahora, de cuando éramos muy jóvenes y peleábamos por una patria para todos los argentinos junto a millones de otros jóvenes. A diferencia de esta posición, uno podría para dar otro nombre, Moyano es representante de otro peronismo, uno podría decir, bueno, es el peronismo histórico. Y acá aparece este hecho, este peronismo, el kirchnerismo como versión radical, ¿no?, de esa tradición y proyecto de más allá, tiene su base social principal en las clases medias. Y Moyano y aún la CGT oficialista, que uno no podría decir, esta CGT es kirchnerista, tiene un vínculo, una alianza con el gobierno. Una alianza, ¿no? Una alianza con el gobierno. Uno no podría decir, bueno, esa, tanto la CGT oficial como la CGT moyanista, como son versiones del sindicalismo histórico peronista, que no quiere la idea de algo que vaya más allá del peronismo, sino que realice o implique el retorno a aquello que el peronismo ha sido en la relación de Estado, economía, movimiento obrero, etcétera. Esa es un poco mi visión. Con esta anotación, de nuevo, ese viejo clivaje, esa vieja fractura, clases medias y trabajadores reaparece. Y el lado radical, ¿no?, no es el que está del lado de los trabajadores, ¿eh? No voy a hablar acá de la CTA, porque es movimiento de trabajadores públicos, de docentes, ¿no?, porque no se han trabajado, pero lo que se llamó históricamente, y yo no sé si esta ya no es una idea también de algún modo vieja, ¿no?, que lo que era el viejo movimiento obrero, lo que era la columna vertebral. A Carlos Altamirano le concedieron el premio Conex al ensayo político en dos ocasiones, 2004 y 2007. Altamirano dictó cursos y conferencias en universidades de Argentina, Estados Unidos y Europa. En 2008 fue profesor invitado en el Departamento de Lenguas Romances de la Universidad de Harvard. En los últimos años, el investigador Carlos Altamirano ha coordinado una historia de los intelectuales en América Latina, obra colectiva cuyo primer volumen apareció en 2008 y el segundo en 2010. Escribinos a tramasradio@gmail.com. En este tramo, que es el de ir cerrando esta conversación, a veces utilizando la denominación del programa, Tramas, hacemos una especie de juego. Tramas, tramar, tramando, y a partir de ahí surge una pregunta. Altamirano, ese muchacho que en la época de los libros tenía veleidades de intelectual, y este intelectual del ya en el siglo XXI, ¿qué está tramando de aquí para adelante? ¿Qué está tramando en cuanto a producción textual, en cuanto a investigaciones que a lo mejor se están cocinando a fuego lento o recién están buscando los ingredientes para en algún momento ponerlos a cocinar? Bueno, es buena la expresión, a fuego lento, lentísimo, estoy... y bueno, gastronómica también la estoy haciendo metáfora. Una serie de... tengo en mente y algunas cosas ya he escrito de... trabajo sobre la obsesión por la identidad en América Latina. Es decir, ¿por qué este tema y esta pregunta como una rumia que acompaña, no digo a los pueblos, sí a los intelectuales en América Latina? Quiero meterme por ahí, quiero meterme sobre con ese tema. Hacer un ensayo, sí. Mi trabajo en relación con la historia de los intelectuales en América Latina me hizo ver muchas cosas que desconocía, porque se redimensiona lo que uno siempre encuentra como singular de la Argentina. Esto solo ocurre en la Argentina, ¿no? Es que y frecuente. No es así. No. Entonces, bueno, entonces esto me llevó a otras cuestiones, y así como dije, ¿no? Entonces, quiero ver esto. ¿Por qué esta obsesión?